enamorada, en mi canción cabe el universo. Será por eso que siempre tengo la melodía en el pensamiento. Todo lo que yo te estoy queriendo, en mi canción te lo voy diciendo. Con estas notas que voy cantando, mi gran amor estoy declarando. Con estas notas que voy cantando, mi gran amor estoy declarando. Por eso espero seguir sintiendo que igual amor a mí me estás dando. Si yo pudiera expresar cantando todo el amor que llevo por dentro, te entregarías apasionado, sabiendo todo lo que yo siento. Te entregarías apasionado, sabiendo todo lo que yo siento. Te quedarías siempre.